dan ori keset. Dengar yang dia pergi asap pada sekuat testo tulen yang goa loto. Kejaya tak besar, kejaya si jurau. Hege au renan go go go go mito na lau. Kari bara ke, nore kin, nore ke. Kari nore tis, nore kin, nore ke. Gainera datozke, ez dakit, zerga zegaitik. Nire gainera, gainera datozke. Akatsa zuzen du, aurrera jarraitu. Nire bizia zerezan ibat du. Zuri urdin bat, zuri zuri urdin bat. Zuri urdin bat, zuri zuri urdin bat. Zuri urdin bat, zkatu non amen. Aukeran ibili ez eronik ez. Belarek irekin begia zabatu zezkuak. Ez dutu lehenengo alotu. Zeia garbiza, ideia zintura. Nire aurrean, gogo gogo mintzo nao. Jakin badake, norekin norekin. Scheiß auf Verein! Tirado en cualquier bar. no puedo tener un poco de aire. ¡Sistema podrido! ¿Qué tendrás que hacer para demostrar? Si a nadie le va bien es que hay algo mal. ¿Acaso hay que pasar media vida estudiando? Para hablando justo por venir a acá. Sueldos de esclavos, para consentimiento de algún sindicato. ¿Qué coño con el para familiar? Nos han cerrado las puertas y ahora hay que escalar. Real busy. sido infierno gris. El día que yo te conocí, del infierno a Madrid, nunca podré salir de aquí. La patria son las llamas que revuelven mis entrañas. La desolación no deja entrar el sol, y si entra será mucho peor.

Todos coches atrás. Coches pendientes, todos.